de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que hubiera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud. Bienvenidos a Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena, cuando antes parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de las familias... Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis semanalmente a este 38 programa, que, como pasaremos a explicaros, va a ser más bien monotemático. Detrás del ataúd sin lágrimas, alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían... Un 38 programa que, cuando empezamos a gestarlo, esperábamos poder aportaros distintos temas, pero que en la medida en que fuimos haciéndolo nos encontrábamos que el tema era tan importante y que abarcaba a todos y a todas, de alguna forma, que merecía la pena trabajarlo en profundidad. Como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Este programa lo hemos dedicado básicamente al sistema de pensiones estatal, un sistema de pensiones que, en la medida que fuimos profundizando en él, nos dimos cuenta de que a todos nos afecta, puesto que con que una persona trabaje un solo día legalmente en este país ya está aportando, con lo cual le está afectando lo que se haga y cómo se gestione este sistema de pensiones. Por eso decimos que a todos y a todas nos interesa saber qué se hace con el dinero que aportamos y que quizás algún día cobremos o no, y por qué. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Así que, como somos las personas los que creamos y multiplicamos, quedamos con Antonio, un amigo, para que nos explicara bien de qué va y cómo va y cómo funciona este sistema de pensiones. Así que la entrevista que os vamos a ofrecer, bastante completa creemos por nuestra parte, nos va a permitir tener un profundo, un interesante conocimiento sobre cómo va. Y así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Lo que no hemos sabido muy bien es en qué sección ponerlo, porque nos parecía que había motivos para la revolución. Tratamos el proceso histórico, hemos hablado de Granada, así que será un programa aparte. Ahí lo lleváis, a ver qué os parece. Bueno, y hemos quedado esta tarde para hablar con Antonio Valle. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Y hemos quedado con Antonio Valle porque él es empleado público de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y hemos quedado para que nos hable de las pensiones, de grandes, para empezar, los grandes principios de las pensiones. ¿Cómo funciona esto de las pensiones en este país? Hola, pues buenas tardes a todos. Los grandes principios del sistema de la seguridad social en nuestro país está dividido en 6 partes. Uno que es la contributividad, que es la proporcional entre lo que se percibe y lo aportado. Eso quiere decir que cuando yo aporto dinero a la seguridad social cuando estoy trabajando, si yo aporto más dinero, percibiré más prestaciones, más de lo que he percibido. Por eso es contributivo. Es universal. Es extensivo, toda la acción protectora que tiene el sistema de la seguridad social es universal para todos. Existe una solidaridad intergeneracional. Mientras trabajamos, contribuimos a financiar las pensiones actuales. Es decir, con las cotizaciones actuales tenemos que pagar todas las pensiones que tenemos actualmente en el sistema. Tiene equidad e igualdad de derechos. Quiere decir que en cualquier sitio donde vivamos en nuestro país, los derechos son idénticos. No hay diferencias por vivir en una comunidad autónoma o en otra. Es suficiente, tiene una garantía y es perfeccionamiento de los niveles de bienestar mediante prestaciones adecuadas. Es decir, todo lo que la población necesita está adecuado a las prestaciones que tienen actualmente. Y lo más importante es la unidad de caja. Quiere decir que todas las cotizaciones de los trabajadores, que es donde se nutre la seguridad social, todo está en una misma bolsa, se puede decir. Es el Estado el único titular de todos los recursos. Trabajes donde trabajes, todas las cotizaciones van al mismo sitio. Con lo cual vamos a hablar del futuro económico de muchas personas. Así que quizás las cosas que vamos a desgranar nos puedan interesar a todos y a todas. Realmente, en nuestro modelo... Espera, a ver. No, es que lo he querido ahora pillar eso, para que el que escuche ya sepa toda la vuelta que le vamos a dar al tema. Y bueno, pues ahora le meto una mijilla de música y... Entonces, ¿actualmente en qué situación estamos? ¿Cómo va esto? Bueno, esto va... El sistema actual de seguridad social en nuestro país tiene 2 sistemas. Un nivel contributivo y un nivel asistencial o no contributivo. El nivel contributivo se sobreentiende como la palabra lo dice. Son para aquellos trabajadores. Es decir, contribuyen al sistema. Esa contribución, la seguridad social lo que hace es transferirlo a nivel de prestaciones. O sea, la protección que tiene. Y el nivel contributivo tiene la asistencia sanitaria. Como todo el mundo conoce, la asistencia sanitaria en nuestro país es universal y va a todas, tanto si trabajas como si no trabajas, para las incapacidades temporales, es decir, las bajas que existen en los trabajos, los riesgos durante el embarazo, los riesgos durante la lactancia natural, la maternidad, la paternidad, el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, la incapacidad permanente, con lo que llamamos la invalidez, las lesiones permanentes no invalidantes, las jubilaciones, la muerte de supervivencia, que es cuando el causante trabajador fallece, pues deja derecho a un auxilio de defunción, a una pensión de viudedad, a una prestación temporal de viudedad, a una pensión de orfandad, a una pensión de favores familiares, un subsidio de favores familiares, una indemnización especial a tanto asado, prestaciones familiares por hijo, prestaciones de desempleo, o sea que prácticamente, prestaciones por cese de actividad autónomo. Prácticamente lo tenemos cubierto todo. ¿Qué quiere decir? La seguridad social es como el bienestar, la sociedad del bienestar, exceptuando la educación que va aparte. Todo lo demás es seguridad social. Es seguridad social. Todo lo demás. ¿El nivel asistencial? Pues el nivel asistencial, que son las personas aquellas que no están actualmente trabajando, pues tienen prestaciones sanitarias igual y en las mismas condiciones que si estuvieras trabajando, tanto para el trabajador como para los familiares. Pensiones no contributivas, que son las que no tienen derecho a los requisitos que se le exigen a la pensión contributiva, pues tienen la jubilación y la invalidez. El subsidio especial por maternidad, la prestación familiar el nivel de asistencial de la protección de desempleo, lo que llamamos las ayudas del paro, sí. Y servicios sociales. Los servicios sociales también entran dentro de la seguridad social, o sea, aunque actualmente realmente está transferido a las comunidades autónomas, igual que la asistencia sanitaria está transferido en nuestra comunidad autónoma. O sea que la seguridad social, por eso, ocupa en los presupuestos del Estado un núcleo tan importante, porque precisamente lo más grande de las prestaciones, en 2014, por ejemplo, fueron los presupuestos del Estado fueron el 40%. Evidentemente. Es decir, la seguridad social lo que hace es abarcar todo, todas las necesidades de cualquier trabajador, de cualquier ciudadano de nuestro país. Con lo cual, evidentemente se tiene que nutrir y se financia principalmente de las cuotas de los trabajadores. Y de los empresarios. Es decir, aquí ya sabéis que cuando se trabaja hay una parte que paga el empresario y otra parte que paga el trabajador. Se paga también a través de impuestos, el más conocido es el IVA, y con multas y recargos. Las multas y recargos son aquellos trabajadores, no el trabajador, sino el empresario que deja de trabajar, o sea, deja de cotizar porque es el responsable en la cotización, pues en esas multas. En eso se nutre. ¿Pero qué ocurre? Que es lo que hablaremos al final con el tema del fondo de reserva. Sí, sí, pero eso lo dejamos para el final, el fondo de reserva. Entonces, claro, la seguridad social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es al que llegan todo ese dinero para readministrarlo en todas esas necesidades que podamos tener los ciudadanos. Realmente, la seguridad social se divide en varios entidades gestoras y servicios comunes. El Instituto Nacional de la Seguridad Social lo que se dedica solamente son a prestaciones y son pensiones. Ah. La Tesorería General de la Seguridad Social, que es la que nos conocemos aquí en Granada, donde está la caja de perra gorda, se dedica a recaudar, es la caja, la unidad de caja, a recaudar cotizaciones y afiliar trabajadores. El Instituto Social de la Marina se encarga de las prestaciones de los trabajadores del mar y de Marina Mercante, y a su vez tienen otra cosa, el Instituto Social de la Marina, una parte social que son las casas del mar, que es una parte social que son como si fueran como pequeños hoteles, ¿no? Sí, sí, sí. Luego tenemos transferido los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma, que está en la Consejería de Bienestar Social, y también tenemos transferido lo que es la asistencia sanitaria en todo su conjunto, que está transferida al Servicio Andaluz de Salud. Eso cada año pues se transfiere el dinero que corresponda en cada comunidad autónoma, ¿no? Eso es principalmente, y todo eso lo conforma la Seguridad Social en esas tres entidades, ¿no? Eso es lo que realmente se dedica. Otra cosa importante, porque hoy en día decimos, ha habido muchísimas reformas en la Seguridad Social. La Seguridad Social no nació ayer y vive de su experiencia. La Seguridad Social nació en el 1900. Aunque en el 1900. En el 1900. Tiene ya 116 años, exactamente. Desde las primeras leyes que salieron de protección de los trabajadores hasta las últimas, ¿no? Y todas han tenido el mismo problema. Es la parte económica. La parte económica, todos los dineros los que fallan. Los dineros son los que mandan. Y últimamente, en las reformas que se han realizado a las prestaciones, es decir, a la pensión de jubilación, a las de edades, a las invalideces, todas esas reformas, lo que se tiende es a disminuir el poder, o sea, a disminuir la pensión que te queda al final, ¿no? O sea, y todas las reformas van encauzadas así. ¿Ya a se disminuir, han dicho? Sí, no a disminuir lo que el trabajador o el empresario paga, sino a disminuir lo que cuando se jubile o cobre algún tipo de prestación, pues jubilación o invalidez o cualquier tema que hemos dicho, va a recibir. Hay un cuadro significativo. Por ejemplo, en las pensiones de jubilación, contra más años de cálculo me calculas, menos pensión me quedará, menos cantidad me quedará. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en nuestra vida laboral, los que están trabajando, cuando se empieza a trabajar la cotización es pequeña. Cuando tú llegas al final de tu vida, la cotización es alta. Fijaros que en el año 85, con los acuerdos del PSOE más empresarios más comisiones, se convoca una huelga general y pusieron la edad de la jubilación a los 65 años. Y el periodo del cálculo pasaba de 2 años a 8 años. El periodo que había que calcular. En el año 87, los firmantes fueron PSOE, PP y otros, más los empresarios y comisiones UGT, de 8 años pasó a 15. Se amplió ese periodo. Ya hemos dicho que cada vez que amplías periodo, menos pensión te queda. Y así claro. funciona el sistema. Y en el 2006, con PP, PSOE y otros, y empresarios, comisiones UGT, de 15 años ficticios que contaban las pagas extraordinarias, metieron los 15 años reales. Quiere decir que antes, en un año, si yo trabajaba 12 meses y cobraba dos pagas, me contaba como 14 meses. Sí, sí, sí. Pues de ahí cambiaron eso y lo pusieron que eran 15 años trabajados. Y en el año 2011, que es lo último de lo último, pasamos con el acuerdo del PSOE, PNV, CiU, PP y otros, es decir, cuando yo digo y comisiones otro, UGT también. Y comisiones UGT, aunque parezca mentira, nos hacen dos cambios importantes. De la edad de jubilación de 65 años que teníamos, hay un periodo transitorio que pasa a los 67 años. Pero de los 15 años que teníamos reales, se nos pasa con un periodo transitorio hasta 25. Fijaros qué reforma. Si empezábamos al principio, anterior al año 85, con 2 años, último claro. trabajado, pasamos a 8, de 8 a 15, de 15 ficticios y 15 reales, y de 15 pasamos a 25. Con lo cual... Y la gente se cree... que dice, es que yo he trabajado 40 años, que me cuente los 40 años. Cuenta los 40 años, pero para el porcentaje de la pensión. Pero no para calcular cuánto me queda de pensión, que es muy diferente. Una cosa, el porcentaje de la pensión, otra, calcular cuánto me quedará. Evidentemente, y el sistema de cuánto me quedará son los 25 últimos años actualmente como está la pensión. Por ejemplo, las pensiones de jubilación, que son las que realmente... se accede con mayor... Y si, bueno, de eso ya hablaremos más tarde, pero claro, si tenemos en cuenta que cada vez la gente gana menos, esas cantidades que ganan menos y cotizan menos, te van a afectar en esa cuenta. Evidentemente. A la baja. Ahí está. Eso es muy importante, sobre todo la gente joven, por desgracia no hay empleo, y estamos en una provincia precaria, y lo digo precario en el sentido laboral, porque es una provincia de las más bonitas que hay en España, pero el sistema laboral que tiene no tiene empresas, y al no tener empresas es muy difícil el empleo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero transmitir es que para conseguir hoy en día, fijaros, hoy en día, una pensión de jubilación, hace falta muchos años cotizados. Y estamos hablando ya entre 38 y 37 años cotizados. Eso quiere decir que la persona joven hoy en día, lo que tiene que saber hoy... es que con 29 años tengo que tener un empleo fijo para toda mi vida. Si no, cuando yo tenga 67 años, o la edad que sea, cuando llegue su momento, no va a tener una pensión que es al 100%. Es decir, no voy a tener una pensión acorde a lo que yo cobro. Claro. Voy a tener una pensión mucho más baja. Y eso repercute en la vida de las personas y en la calidad de la vida de las personas. Con lo cual, vamos para atrás en vez de ir para adelante. Hoy en día le están pidiendo a todos los trabajadores... que coticen como mínimo los 15 años. Y dice uno, bueno, pues 15 años es posible que yo tenga, ¿no? Porque con 15 años, pues bueno, para mí 15 años está bien. Pero de esos 15 años, dos de ellos tienen que estar comprendidos en los 15 últimos años de mi vida laboral. También es conseguible. Pero sí, bueno, también es conseguible relativamente. Bueno, porque evidentemente. El mercado de trabajo está de tal forma que a la gente a partir de esta edad... Pero el subsidio de mayor de 55 años que te da... el Servicio Público de Empleo Estatal cuenta como eso que se cotiza. Vale. Entonces eso cuenta. Con lo cual es fácil conseguir. Pero dice uno, bueno, ¿y 15 años que me supone a mí en pensión? Me supone el 50% de la pensión. Eso significa que voy a conseguir una pensión que se llama una pensión con complementos a mínimo, lo que decimos en la Seguridad Social, que el gobierno, como a la pensión que me queda al final, es más baja de la garantía que se puede decir que da el gobierno si no tienes renta, si no superas, por ejemplo, este año la cantidad de 7.116 euros, si no superas ese dinero porque no lo tengo, pues el gobierno lo que te hace es complementar hasta llegar a la pensión mínima, pero hasta llegar a la pensión mínima con un tope, que es la pensión no contributiva, que es de 367 euros. Quiere decir que si a mí me queda una pensión de 200 euros y la pensión mínima de pensión de jubilación que yo tenga cónyuge, pero mi cónyuge está trabajando, serían 603 euros. Esos 603 euros no me pueden dar de complemento mínimo más de 367 euros. Es decir, puede estar hasta por debajo. Bueno, pues trabajar 15 años supone ir a pensiones, como yo digo, precarios. Porque claro, con ese dinero hoy en día es muy difícil que una persona pueda vivir. Que puede llegar a vivir, claro que puede llegar a vivir, pero es muy difícil. Pero depende si paga hipoteca, si paga alquiler, si paga... Cuando ya tienes 38 años y 6 meses cotizado, es decir, 37 años cotizado, perdona, ya consigues el 100% de la pensión que tengas. Pero ¿quién consigue hoy en día 37 años cotizado? 37 años trabajando en una empresa en la cual no haya falla, o sea, siempre estás en la misma empresa y no te dé ningún tipo de problema. O que tengas la suerte de ir a varias empresas, pero que tu vida haya transcurrido. 37 años supone que tengo que trabajar a los 30 años. O sea, que... Como tú decías, y a partir de ese momento, que no haya ningún tipo de problema, o como tú dices, si salgo de una empresa y entro en otra, sea al día siguiente, y que no tenga que cobrar prestaciones, que no pierda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hay un porcentaje que se llama un periodo transitorio, pero vamos, que y luego cobraré pensión según lo que haya cotizado en esa empresa, porque si en esa empresa me pagan poquito, como yo sé, gente que está cobrando 800, 900 euros encima de estar trabajando. Pues tampoco. La base mínima hoy en día está el salario mínimo, que está en 645,30 euros. Ese es el salario mínimo de cualquier trabajador en este país, muy bajo. Pero como antes se ponía salario y la mayoría de la gente le llamábamos mil euristas porque cobraban 1.000 euros, hoy ya no podemos decirle que ya son mil euristas. Ya no. Ya están en la situación de salario mínimo interprofesional, porque eso lo multiplicas por 14 y lo divides entre 12 y te sale una base de cotización de 800 y pico euros. O sea, fijaros, 800 y pico, y que yo tenga toda la vida... Y que me tire 30 y tantos años trabajando. 37 años trabajando sin fallar. Es decir, en la empresa que sea. Se puede decir que es una quimera, pero esa es la situación real. Y no vaya mejor, porque cuando se cambia el sistema de pensiones y se hace reforma, no se hace porque un gobierno de turno entre y ya está. Eso es una mentira. Hay divergencias, por ejemplo, en la última que hubo es cómo se suben las pensiones. ¿Cuánto suben las pensiones año a año? Entonces, ahí hay divergencias de varios partidos políticos. Pero cuando estamos hablando de una reforma, hay consenso. Ahí no tienen problema. No hay problema, hay consenso. Es decir, el Pacto de Toledo... Sí, claro, antes me comentaste que el PNV, ahí todo el mundo... Todo el mundo está de acuerdo en hacer la reforma. Incluso entran sindicatos mayoritarios en este país, que nos llevan a una huelga como nos llevaron con el tema de 65 años a 67 años y luego firmaron. Pero van y firman. Y van y firman. Es decir, esto es para no llorar. Pero bueno, no. Pero que vamos. Pero no hay para pagar pañuelos, no por otra cosa. Porque el tema está bastante crudo. Claro, todo esto, decimos, bueno, ¿y esto qué significa de pensiones mínimas? Es que hay que entender que hoy en día con las pensiones mínimas que existen es imposible realmente vivir. Pero si nos damos cuenta, decimos, bueno, ¿y en nuestra provincia cuántas pensiones mínimas hay? Pues de todas las pensiones que hay en nuestra provincia, el 38% de esas pensiones están en esas pensiones mínimas. Fijaros lo que significa eso. Es decir, tenemos el 38% de las pensiones que hay en Granada, que realmente hay 182.063 pensiones, pues... Hay 182.063 personas que cobran... Hay 68.940 personas que están cobrando pensiones con complementos a mínimo, es decir, en precariedad, como yo le digo. Y esas personas, incluso, muchas de ellas, no es para ellas, sino porque sus familias están todos parados, ayudan a los hijos, etcétera, etcétera. Y es más todavía, a esto se agrava que estas personas han avalado con su firma préstamos hipotecarios de hijos, han avalado muchísimas cosas, y si gana más del salario mínimo interprofesional, la pensión se embarga. Y que además hay un porcentaje de gente con la pensión embargada. Y hay en esta provincia pues más de 2.000 personas embargadas. Más de 2.000 personas pensionistas que... Con lo cual que tienen posible... embargo de diferentes ámbitos. Pueden ser hipotecarios, pueden ser de lo que sea. Pero la mayoría de ellos no son préstamos de ellos, son que ellos avalaron. Avalaron algún hijo... ¿En qué panorama se nos claro, se eso, nos eso pone quiere, eso esta quiere provincia. Decir que hay unas 2.000 personas que cobran pensión que la tienen embargada y que posiblemente el hijo o la hija que perdió la casa o que están intentando mantenerla, porque si está esté pagándole parte de la manutención también a esos hijos, a esos nietos. En fin, una auténtica barbaridad. Pero si nos vamos más allá, en nuestra provincia, la pensión media en nuestro país está en 899,29 euros. En nuestra provincia, la pensión media es de 758,55. Es decir, de los 182.000 pensionistas que tenemos, la media es 758, pero no todo es igual. La invalidez está en 839, las jubilaciones en 866, las viudedades en 551, la orfandad en 338 y los fagos familiares en 492. Si nos comparamos con nuestra comunidad autónoma, pues somos la quinta provincia con la pensión más alta. La más alta es la provincia de Cádiz, y a lo que al principio siempre hemos hablado, en todas las provincias donde tienen núcleos industriales, como Cádiz en la Bahía tuvo, o en la Bahía de Algeciras, que tuvo también, todo esto estamos hablando de actualmente, pues donde hay núcleos empresariales hay pensiones más altas. Y eso sí, está clarísimo. Claro, como Granada no tiene núcleo industrial ninguno. Granada, estamos pues de la cola del furgón y complicado. Bastante complicado. También tengo aquí datos, por ejemplo, de la población que está trabajando a marzo del 2016. Y aquí dice que estamos en el régimen general 243.454 personas. En los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, 60.000. Los que están trabajando en el mar, los pescadores principalmente, hay 180 en nuestra provincia. Total, hay 304.293 personas que están actualmente trabajando. Nuestra población es de 900 y pico, y el 53,38% de la población que puede trabajar con mayor de 18 años está trabajando. Pero es que hay un 46,09% que tienen edad de trabajar y no encuentran empleo. Y no encuentran empleo. O sea, todo eso es complicadísimo. Si nos comparamos con Andalucía, no he mirado la población de Andalucía, pero donde más gente trabaja es en la provincia de Sevilla y Málaga, donde más población hay, por supuesto. Pero ya Cádiz, por ejemplo, está en 333.000. Fijaros, una provincia que tiene mucho más habitantes que la nuestra, tenía una pensión más alta en su época, sí, y sigue manteniéndola porque son gente que ya están cotizando. Pero es que ahora nosotros tenemos más gente en comparación trabajando que ellos. Pero de todas maneras, en nuestra comunidad autónoma es un desastre, hablando de empleos generales. Sí, porque sí, sí, realmente están trabajando 2.800.000 habitantes, de los cuales trabajan en nuestro país 17.305.000. Pues ya. Y nada más que trabaja en nuestra comunidad autónoma 2 millones. Lo justo que trabaja en la comunidad de Madrid, solamente. En 8 provincias, sí, trabajan lo mismo que en una misma comunidad. Joder. Ahí está la diferencia que hay de industrialización que existe en varias provincias, ¿no? Y no digamos nada en Cataluña hay 3 millones. Y en el País Vasco hay casi 1 millón trabajando. Y son 3 pequeñas provincias. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es decir, todo esto pues nos lleva a pensar de que aquí pues falta algo. Por lo menos en los temas de las pensiones va conjunto siempre al tema del trabajo y va conjunto al tema de la cotización, ¿no? Pero si no hay trabajo, claro, no hay tengo futuro, de ni, de, ni de un futuro lejano, porque estas cosas cuando se está trabajando, pues muchas veces no se piensa en estas cosas, pero hoy en día ya, por lo menos, la falta de información es la que no tiene que haber en este país, ¿no? Pero que lo importante es que haya información y que la gente sepa desde ahora qué es lo que puede ocurrir en un futuro. Porque lo que no es normal es que en un país con tantas cosas que está ocurriendo y que no haya movimientos de ningún tipo de la gente. Es decir, hay un conformismo de la población en el decir, si es que no se puede hacer otra cosa, pues sé que es así. Pero no saben luego que cuando llegan a una edad de 65 años, diga, por no haberse hecho otra cosa antes, tendrán que, evidentemente, comerse lo que se les ponga. Para terminar este bloque, vamos a hablar de una cosa que de la reforma que hicieron en el 2011, se crearon una cosa, aparte de la subida, el índice de revalorización, que es la subida de las pensiones, que ahí no hay de acuerdo político, pero que eso es cualquier que llegue lo puede cambiar tranquilamente, pero sí estaban de acuerdo en una cosa que se llama el factor de sostenibilidad. ¿Y eso qué es? Pues dice uno, una vez que tú me has calculado la pensión de jubilación con los años que he trabajado, con lo que he cotizado y me queda al final una pensión, lo que hace a partir del 1 de enero del 2019, las pensiones que se produzcan a partir del 1 de enero del 2019, crean un factor de sostenibilidad. Y eso es, como la población hoy en día fallece mucho más tarde que anteriormente, cada 4 años revisan un porcentaje de disminución de la pensión, que es para toda la vida, que va en función... Vamos a ver, para entendernos. A partir del 1 de enero del 2019, crean un porcentaje que es de disminución a la pensión de jubilación. Y dice uno, bueno, ¿y por qué? Porque dicen que como tú vas a vivir más años... Ah, pues entonces te pago menos te ahora pago menos, porque vas a vivir mucho más años que lo que vivías antes. ¿Y cómo se hace eso? Y decían ellos. Pues dicen, mirando los planes económicos de 4 años, multiplico unos factores, miro en los años que se mueren los pensionistas, sobre todo los de jubilación, y en eso hago una media, una fórmula matemática, y me sale un porcentaje. Y ese porcentaje lo aplico durante 4 años. A partir del 19, sería el 19, 20, 21, 22. Y en el 23, vuelvo a revisar otra vez ese porcentaje. Bueno, pues cuando yo me he hecho ya el cálculo de la pensión, que es lo que he cotizado, más los años que he cotizado, cuando ya me han hecho el cálculo, me rebaja mes a mes y para toda la vida ese porcentaje. Ese porcentaje. Que puede ser entre 1, un 2, un 3, nunca se sabe. Y eso está acordado ya, independientemente de quién haya, quien gobierne, quien mande. O sea, para el 2019... Que el 1 de enero del 2019, pase lo que pase, va a ocurrir. Tanto si manda uno con coleta, como si manda un tío harto y delgado, como si manda otro con barba. Da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Se llama el factor de sostenibilidad. Esto, antes de hacer la reforma, le encargó el gobierno a un grupo de expertos. Pero claro, en ese grupo de expertos, casi todos los que eran expertos eran de compañías aseguradoras. Porque si sabéis, en este país hay un fuerte debate sobre un plan de pensiones privado. El plan de pensiones privado en este país no tiene mucho... ni mucho, cuando mucho había futuro. Trabajo, ni cuando no hay trabajo. Es decir, no tiene mucho futuro. Mm. Y eso es un negocio. Empezaron a empujar con el tema del factor de sostenibilidad y al final salieron a la conclusión de que si la población vive más, es muy difícil que al final haya dinero para las pensiones. O sea, pero claro, que no es un sinsentido, porque claro, si no hay gente trabajando, no va a cobrar el 100% de mi pensión, con lo cual hay un ahorro significativo. Claro, pero entonces me estás diciendo que encima a quien le encargaron que hicieran ese estudio fue a gente de empresas privadas, que su misión es crear y vender planes de pensiones. Prácticamente con lo fue cual eso. Lo que de los la, ocho... el proyecto que van a hacer va a ser no el proyecto que es ahí, sí. Claro. Bueno, pero que lo que van a plantear es a ver de qué forma hacen para empujar a la gente a que o se hacen planes de pensiones privados o si no cobrarán una mierda, precisamente para que así se hagan planes de pensiones privados. Evidentemente, eso fue durante un año, 2 años, al principio de la legislatura del PP, no paraban de bombardear con el tema, pum. Al final es de Zapatero. No paraban de bombardear todos los días la televisión pues... de que las pensiones no van a llegar, que las pensiones no llegan y que no sé qué, no sé cuánto. Pues... Ahora ya no se habla tanto del tema porque, claro, esto es una cosa que salió en la ley, va a aplicarse en el 2019 y la gente está como si fuera en anestesia. Es decir, o no lo saben o yo en cada foro que voy, en cada sitio que voy, lo explico claramente, que mire lo que va a ocurrir. Pues vamos a escuchar una canción que nos va a hacer pensar sobre este tema un poquito. Sabemos que nada es pa' tanto. Y si tiran de la manta y aparece alguna infanta, la justicia se apalanca y todo el mundo se tanga y no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Si dicen otro día que Jordi Puyol tenía una fortuna metida en Andorra toda la vía, no pasa nada. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Ellos con dinerito y yo gordito y tú gordito, todo gordito y eso te toca, porque a mí me toca. Ellos con dinerito y yo gordito y tú gordito, todo gordito y eso te toca, porque a mí me toca. Los brotes verdes, Mariano, ya. Porque cuando los encuentre me hago una ensalada. Qué ironía de la vida, yo pasando hambre. Y tú digas que la cosa está fenomenal. Mangando, mangando, mangando, mangando. Nosotros jodíos mientras que estos tíos se siguen forrando. Mangando, mangando, mangando, mangando. Con la cara y sin miedo, taquilla, sabemos que nada es pa' tanto. Ellos con dinerito y yo gordito y tú gordito, todo gordito y eso te toca, porque a mí me toca. Ellos con dinerito y yo gordito y tú gordito, todo gordito y eso te toca, porque a mí me toca. Bueno, Antonio, entonces, ¿qué opciones hay? ¿Qué tipo de pensiones hay? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué tipo de jubilación hay? Las jubilaciones hoy en día hay dos tipos. La ordinaria, que significa la que te llega con tu edad, o la anticipada. La anticipada es a partir de la jubilación ordinaria, la puedes reducir 2 años para atrás. Quiere decir que me podría ir a los 65 años... me puedo ir a los 63. Cuando tú anticipas tu jubilación, hay dos tipos. O es voluntaria, es decir, lo eliges tú y tiene unos porcentajes de reducción, o es involuntaria, es decir, que te ha venido porque te han echado de trabajo y ya has terminado la prestación de desempleo. Entonces, también hay unos porcentajes de reducción, pero menos. Sí, sí, sí. Eso funciona así. Luego tenemos la jubilación parcial, que es trabajar el 50% de tu jornada y el otro 50% te lo da como pensión, te calculan la pensión a la realidad que tienes en ese momento, y cuando llega la ordinaria de tu pensión, te recalculan otra vez y te quedas la pensión normal. La única diferencia que hay en la jubilación parcial es que trabajas el 50% y te paga la empresa el otro 50%. Tú cobras todo el año, pero tienes que trabajar la mitad. Evidentemente, tú cobras todo el año, trabajas en la empresa el 50% de tu jornada, con la condición de que el otro 50% lo hace un contrato de trabajo. Contratan a alguien para que haga ese trabajo. Evidentemente. Que si ya vas teniendo cierta edad, a lo mejor te puede venir bien como desahogo, no tener que estar allí apencando en lo mándote. En las pensiones de ordinaria hay dos tipos. Una vez que ya tienes la pensión, puedes seguir trabajando o hacer, como se llama, la jubilación flexible, o seguir trabajando el horario que yo quiera, que se llama la jubilación activa. Eso hablaremos bastante, porque esto es un invento que se hicieron en las pensiones de jubilación, con lo cual nos damos cuenta de que aquí ha habido muchos intereses porque tiene muchísimos beneficios. Pero llegaremos al final para hablar de esa pensión activa. Lo más importante, hemos hablado cómo se calcula la pensión, ¿no? Las pensiones, el importe de la pensión, tenemos la base reguladora, se obtiene de dos factores, la base reguladora y el porcentaje. Y en la base reguladora es lo que hemos explicado antes, que se obtiene a partir de las bases que ha cotizado el trabajador en un determinado periodo de tiempo. En este año nos piden 25 años, pues los 25 últimos años que haya trabajado, sí, sí, y lo divido entre los meses que correspondan y me sale un dinero. ¿Qué ocurre? Los dos últimos años no se revaloriza, pero los siguientes se revalorizan al índice de precio al consumo que estaban en ese momento. Con lo cual está actualizado, sí, sí, la base, sí, aunque sean antiguas. Y el porcentaje va en función a los años que yo he cotizado. Y dice uno, bueno, le aplico la base reguladora ese porcentaje. Hasta ahora parece sencillo, pero aquí viene la dificultad de todo este tema. Que es, la base reguladora, hoy en día, los 24 anteriores meses, como he explicado, tiene su valor nominal y el resto se actualiza hasta el mes 25. ¿Qué ocurre con aquellas personas que no están trabajando en esos 25 últimos años? O que no tenían que haber cotizado, que son la gente que están en prestación de desempleo. Pues esta gente lo que hace... hay mucha gente que a partir de determinada edad, yo tengo 51 años, a partir de determinadas edades tienen mucha dificultad para encontrar trabajo, con lo cual su cotización... Hay una especie de lagunas, claro, de lagunas, porque no tengo los 55 años, para mayores de 55 años, el subsidio que me cotiza para la jubilación. Yo encima soy fijo discontinuo, con lo cual tampoco lo puedo cobrar, pero bueno. Aparte de eso, luego está en que no tienes prestación, que la prestación de desempleo cotiza, y ya estás en la ayuda, y en el tema de la ayuda no hay cotización que valga. Sí. Eso se llaman lagunas, lagunas que no tengo obligación de cotizar, pero que ahí están, y estaba demandante de empleo. Entonces las primeras 48 mensualidades se integran con la base mínima que esté. Es decir, en vez de poner un cero de base, le ponen, hoy en día está la base en 852 euros. Y el resto de mensualidades al 50% de esa base mínima. Es decir, no es una bicoca, pero sí, tampoco es decir que se cotiza cero, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos se cotiza algo. El cálculo para saber las pensiones, cuando se está trabajando a tiempo parcial, es totalmente diferente a tiempo completo. No quiere decir que se calcula... Lo que pasa es que explicar en la radio el cálculo es muy complicado. No quiere decir que se calcula que por 8 horas trabajado es un día de cotizado. Eso funciona para los que están a tiempo completo. Pero los que están a tiempo parcial se hace un cálculo totalmente diferente, que lo que hace es proporcionar más o menos un cálculo que sea equitativo al tiempo completo. No le discrimina, pero claro, lo que está claro, lo que sí más discrimina es la cotización. La cotización, porque eso no te la quita parcial. Nadie. Claro, eso, la eso no te la quita nadie. Parcial, que además... Me quitan para el cálculo de los años, pero con una vez que yo, como hemos dicho al principio, aquí no dan duros por pesetas. Aquí, lo que yo he pagado es lo que me van a dar. ¿Y qué he pagado? Si he pagado por un valor de 500 euros, esos son los 500 claro, euros. Si la mayor parte de los trabajadores son a tiempo parcial, al Instituto de la Seguridad Social da lo mismo si tú... has desperdiciado un día en trabajar 5 horas porque es lo único que te contratan, o trabajaste 8 horas y con lo cual cotizaste como 8. Eso le da igual. Da exactamente lo mismo. En la base reguladora también, como la ley salió en el 2011, crearon un periodo transitorio hasta el 2022. En el 2013 pedían 16 años, en el 2012 15 años, como habíamos dicho, en el 13-16 vamos aumentando hasta el 2022 que te piden 25 años. Hoy en día, en el 2016, están pidiendo 19 años. Los 19 últimos años para el cálculo de la base reguladora, que es la pensión que me quedaría al final, ¿no? Ese periodo transitorio, pues llega en el 2022 que se terminó. Y ya todo el mundo, 25 años. Ya, a partir de 2022, todo el mundo va a ser 25 años. El porcentaje, los primeros 15 años, cotizados al 50%, a partir del 16, por cada mes, se le añade el 0,19. Pero esto también... Tenemos una serie de tablas porque esto es complicadísimo calcularlo. Y por ejemplo, en el transitorio del 2013 al 2019, con trabajar 35 años y 6 meses, me dan el 100% de mi pensión. En el otro periodo, que es 2020 al 2022, tengo que trabajar 36 años. Voy haciendo un transitorio y cuando llegue el 2027, que es la edad que es reglamentaria, me piden 37 años para tener 37 5. años. Es decir, con lo cual, lo que tú decías, o ha empezado, o ha alguien empezado que empiece joven, ahora mismo, o empieza con 30 años a trabajar en una empresa fijo, teniendo en cuenta que esto no lo modifiquen y sigan recortando. Porque a lo mejor llega a los 67 años, dentro de entra hoy y llega con 67 años dentro de 37 años y le han hecho esta modificación y necesita 50 años de cotización. Así es. Los efectos económicos de la pensión es muy fácil, porque cuando se devenga una pensión? Cuando tú dices que me voy a jubilar. ¿Cuándo? Cuando tengo los requisitos. Claro. Eso está claro. ¿Cuándo me pagan? Pues a partir de ahí me pagan. Eso está clarísimo, ¿no? Cuando ese régimen especial de autónomos, que se pagan el mes entero, el hecho causante siempre se produce el último día del mes. Y te pagan al día, primer día del mes siguiente. Es decir, los autónomos cotizan el mes entero. Sí. El mes entero, si este mes de abril tiene del 1 al 30, quien se vaya a jubilar, se jubila a partir del 1 de mayo. Es cuando ya cobra su pensión, porque él cotiza todo el mes. Mientras los que estamos en el régimen general, si cumplo la edad y los requisitos el día 15, yo el día 15 dejo de trabajar. Sí. Y me paga la seguridad social. Y te cotiza además que el empresario del 1 al 14. Esto funciona. Los efectos económicos no tienen mucha dificultad. La solicitud, es importante saber que si yo la solicito la pensión con antelación, tengo nada más 3 meses de retroactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me jubilo el 21 de septiembre, perdona, el 21 de enero, más fácil, yo puedo solicitar mi pensión o antes del 21 de enero, pero me pagan a partir del 21 de enero, sí. O puedo solicitar con 3 meses de retraso del 21 de enero, que sería febrero, marzo y abril. Tendría de plazo hasta el 21 de abril para que me pagaran con efecto del 21 de enero. Sí. Una retroactividad máxima de 3 meses. Otra cosa importante, la compatibilidad que tiene la pensión, que es lo que vamos a hablar, y es una de las grandes reformas que hicieron en las pensiones de jubilación. Las pensiones de jubilación, la reforma más grande es ampliación de años de cotización. O sea, para el cálculo de la pensión, los años de cotización, hasta 25, hay un periodo transitorio. El porcentaje, me piden más años cotizados para darme más el porcentaje, pero crearon una jubilación que se llama activa. ¿Y eso qué dice? ¿Y eso qué es lo que es? Pues la jubilación activa es, una vez jubilado y tengo mi pensión, la que sea, sí. Eso funciona mucho para los profesionales. Y hablo de los profesionales, pues tanto de la judicatura o profesionales médicos, que normalmente suelen tener pues clínicas privadas o algo parecido. Y fijaros. Sí, gente que además que por su tipo de trabajo es el deterioro físico a lo mejor no ha sido, no es lo mismo el que está en lo alto de un andamio con 67 años que trabaja en un despacho médico. Fijaros, si yo hago una jubilación activa me pagan el 50% de la pensión, pero no, y yo puedo trabajar lo que yo quiera, como si trabajo 8 o 10 horas, me da igual. Sí, puedo sí. ser autónomo o no puedo ser autónomo. Puedo incluso, lo que tú decías, lo que decíamos, si por mi tipo de trabajo puedo... Pero claro, eso ha sido un beneficio para determinadas clases sociales. Correcto. Claro. Pero no todo el mundo. Claro, por eso yo digo los obreros, que son profesionales, los de pico y pala que seguimos existiendo... Eso es imposible. Pues, es imposible porque está hecho pedazo. Eso está hecho polvo. Pero la gente que está en la educación, sobre todo universitaria, y mucha gente... Esto normalmente pues le viene muy bien, porque me dan el 50% de la pensión y encima trabajo 8 horas en una jornada normal. Con lo cual termino ganando más que antes de jubilarme. Gano más que si estuviera trabajando. Así de claro. Porque lo que trabajando más el 50%. ¿Y qué gente puede hacerlo? Pues son los que tengan la jubilación ordinaria. No puedo anticipar la jubilación. Me tenía que haber jubilado con mis 65 años en el supuesto que pudiera. Y una vez que haya cumplido la ordinaria, sin tener en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad. Es decir, eso está claro. En el momento de acceder a la jubilación, el porcentaje aplicable a la base reguladora siempre ha tenido que ser el 100%. Fijaros qué es. Gente profesional normalmente. Gente que ha estado toda su vida trabajando, tiene el 100% de la base reguladora. Me he jubilado a los 65 años y puedo tener una jubilación activa. Una pregunta de duda, lo digo porque yo he oído en determinado ambiente... sobre todo entre guardias civiles que se jubilan a los 52 años, que además tienen eso precisamente, un tipo de jubilación activa, o sea que esa gente están, que son los que están en los juzgados, en toda esa gente, que tienen 60 años, que ya están jubilados hace tiempo y que encima siguen trabajando y siguen cobrando. O sea, toda esa gente es la que entra en esto. ¿Esa gente sí o no? Vamos a ver, para entendernos. Los funcionarios públicos, los docentes, los maestros docentes de escuelas públicas y universidades públicas, los funcionarios de la administración del Estado, a excepción de los que están en la seguridad social y algunos más, y solamente esos y los cuerpos de seguridad de fuerzas del Estado y los militares, todos son de clases pasivas. Un régimen que se llama de clases pasivas del Ministerio de Economía, que tienen una no tienen nada que ver con las pensiones que tenemos actualmente para todo el mundo. Entonces, toda esta gente son otra. Es un sistema igual, pero es muy diferente. O sea, se puede decir que es parecido, pero tiene mucho mejor beneficio. Pero a partir del 1 de enero del 2011, todos los empleados públicos en este país ya cotizan a la Seguridad Social. Ya ese régimen está a extinguir últimos que entraron en el año 2010 para atrás. Es decir, que comparar un militar o un guardia civil o lo que sea es muy difícil hoy en día porque no tiene nada que ver con el sistema nuestro. Vale. Otra cosa que se hace mucho en las empresas cuando dicen que van a crear un ERE y jubilaciones voluntarias es que te crean con una empresa un dinero, te dan un dinero, porque ya las jubilaciones que había antiguamente, sobre todo en las empresas públicas, de jubilaciones anticipadas, estas que te dan y cobrabas desde el principio un dinero, eso ya ha desaparecido en este país, porque eso era un sangrante total, eso era sangrante, y lo que hace es que la empresa, para que sus trabajadores se vayan, sobre todo en la banca ha ocurrido mucho, hace un contrato con una aseguradora, la aseguradora lo que hace es cotizarle todo el tiempo hasta la edad ordinaria que tenga para jubilarse, anticipadamente normalmente. Normalmente lo hacen anticipadamente. Si te vas a los 63, tú cogiste un dinero y te cotizan. Luego tú, hoy en día, eso ya hace mucho tiempo se puede hacer, esa cotización la puedes tú ampliar más todavía. Hacer un convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la encargada de la Caja Única, y haces un convenio y cotizas más todavía, por tu parte. Es decir, posibilidades hay muchísimas, pero ya a nivel particular, empresa, trabajador, ¿no? No lo que había antes, que el Estado estaba por medio con las jubilaciones anticipadas que daba y le costaba a todos los ciudadanos el dinero. Sí, porque al pagarlo el Estado era de la bolsa de todos. Ahí está, ese es el tema. Y la última modificación que hay hoy en día, la última que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2016, es lo que se llama... La excusa es porque tienen derecho las beneficiarias, tendrán derecho por su aportación demográfica a la Seguridad Social, fijaros qué excusa, las mujeres que hayan tenido dos o más hijos biológicos o adaptados y sean beneficiarias del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Es decir, todas las mujeres que a partir del 1 de enero del 2016, a partir de ahí, tengan dos o más hijos, su pensión de jubilación, viudedad e incapacidad permanente se va a incrementar según los hijos que ha tenido, ¿no? Esto es una cosa nueva. Y la excusa es porque han aportado la demografía a las... Bueno, pero ¿y las de antes no sirve? No, a partir del 1 de enero del 2016. Por ejemplo... Si te digo a lo que me suena, tú no sabes... Sí, a mí me suena a épocas pasadas. Claro. A épocas muy pasadas. Pero yo, fíjate, ¿sabes a lo que me iba a remitir? Hay un romano que se llamaba Columera, que hablaba de agricultura, tiene tratado de agricultura, donde... recomienda a los dueños de las propiedades que a sus esclavas que tengan más de 3 hijos, después de haberlos criado, las deje en libertad. Porque dice que ya le han producido con esos 3 hijos esclavos herramientas y ellas van a estar muy deterioradas, entonces más vale ponerlas en libertad y no tener que mantenerlas. Y entonces a mí casi me suena eso. O sea, vamos a poner a partir de ahora y con esta época de... ¿Qué hay? Esto fue en la campaña del PP el año pasado, lo dijo muchas veces. Repitió hasta la saciedad, ¿no? ¿Qué iban a hacer esta movida? ¿Qué iban a hacer y que se iba a poner en vigor? Claro, además toda esta... Aquí en este caso, en el caso de que tengas 2 hijos, te dan un 5% más de la pensión que te llegue. Sí. Si, por ejemplo, tienes un 85% o el 100%, pues me darían el 105%. Si ha tenido 3 hijos, el 10%, y si ha tenido 4 o más hijos, el 15%. Eso es lo que le dan por haber contribuido a la demografía. Ya no hablan de si hay que bautizarlos, ¿no? No, o sea, aquí no, aquí por contribuir. Aquí es por contribuir, ya, si está bautizado el niño... Con la aportación demográfica a la Seguridad Social. En fin, esto me suena a lo que antiguamente era la cartilla de los puntos. Sí. Que por tantos niños, por tantos puntos, tantos puedo canjear y todo el tema. Hombre, ten en cuenta que esto también tiene sus condiciones, la jubilación no puede ser anticipada, tiene que ser ordinaria... No, y que luego, a mí estas cosas me suenan un poco a cuento de la vieja, en el sentido de que cuando esas mujeres, que ahora a partir de 2016 empiezan a tener esos hijos, entren en edad de jubilación, veremos a ver qué tipo de recorte han hecho, si es que van a llegar a cobrar algo. Evidentemente, es complicado. Todas estas cosas, estamos hablando del presente y nunca se puede hablar de un futuro a largo plazo. Claro. A corto plazo sí es posible, pero a largo plazo, hoy en día, yo creo que nadie va a saber. Hombre, las pensiones no se van a... Siempre habrá pensiones en nuestro país, siempre. ¿Tú crees que sí? Siempre. La diferencia está en que será o más recortable o menos recortable. Esa es la diferencia. Porque cuando me falte dinero, le cojo la tijera y empiezo a hacer recorte. ¿Recorte cómo? Pues condiciones más duras. ¿Qué condiciones más duras? Ampliar años de cotización, claro. Y ampliar porcentaje. Es decir, te voy a decir más porcentaje para que te consigas el 100%. Sí, lo decíamos. Con lo cual, recorto, voy para atrás. El que empieza a trabajar ahora con 30 años, pensando que a los 67 va a cobrar el 100%, a lo mejor cuando llega a los 67 resulta, no, es que tiene usted que empezar a trabajar a los 25, porque ya para no conseguir lo mismo. Evidentemente. Con lo cual, esa persona no va a cobrar 100%. Con lo cual, eso es lo que va a existir en este país. Es decir, y lo he explicado al principio, tiene 114, 116 años la seguridad social, siempre se ha pecado muchísimo de la parte económica, y la parte económica es incontrolable. Hoy en día la controlan muchas cosas, pero no sabes lo que te puede ocurrir en un futuro. Y aquí cuando se habla de reformas, se habla de futuros. Por claro. ejemplo, ahora mismo se me ocurre que esta reforma lleva muchos años, muchísimos años sobre la mesa, pero no hay gobierno ni nadie que se atreva a decir para adelante, pero llegará el momento, que es las pensiones de viudedad. Tuvieron muchísimo reformas, sobre todo para las pensiones que están de los excónyuges, los separados, los divorciados, pues hicieron una reforma bestial. Es decir, hoy en día, o si no has conseguido una pensión compensatoria del artículo, creo que es el 98 del Código Civil, de tu ex marido, ya no tienes derecho a la parte proporcional que has convivido con tu marido. Sí. Es decir, esa dureza hasta hoy han llegado, ¿no? Pero hay más. Esto yo creo que la reforma de la viudedad llegará más al lejos. Y yo lo he leído en ponencias, pero que nadie se ha atrevido. Una cosa es la ponencia y otra cosa es la realidad luego. Que es que el cónyuge tendrá derecho, o la pareja de hecho, me da igual. El cónyuge tendrá derecho a pensión de viudedad, todos tienen derecho. Pero a percibir la pensión, mientras que tú superes el salario mínimo interprofesional, no tendrás derecho a percibir la pensión. Ah. Con lo cual, el recorte no se llama recorte, se llama un recortón. Claro. Enorme. En el momento que tú puedas demostrar que no percibes el salario mínimo, pues entonces podrás cobrar la pensión de viudedad. Y cuando el derecho siempre lo tienes, pero... Y eso significa un recorte bastante grande, económicamente hablando. ¿Eh? Y aquí... Pensiones habla siempre el sistema de la seguridad social. Es más, te puedo decir que el sistema nuestro es de los mejores que hay en el mundo. Está ganando, tiene muchos premios y está pensado detalladamente. Lo que pasa es que el problema económico no es incontrolable y es lo importante. Claro, cuando estamos hablando de cotizaciones, fijaros que la cotización máxima, la pensión máxima hoy en día... Eso podemos hablarlo un poquito más adelante, si queremos, y hacemos un pequeño descanso. ¿Hacemos un pequeño descanso, entonces? Sí, y hablamos de cómo se cotiza, y por qué se cotiza, y por qué uno las reformas les pilla muy bien y otros les pilla muy mal. Son los que están arriba. Los que están ahí arriba les pilla de puta madre. De eso vamos a hablar ahora. Forces are the same that burn crosses.

que esa persona gana ese dinero y cotiza por ese dinero. Pero la pensión mínima en este país, estamos hablando que no puedes pasarte de 2.567,28. Fijaros la diferencia. Por muchos años que yo amplíe, sí, sí, para esta clase que está aquí arriba, de 3.642, nunca voy a cobrar ese dinero. Voy a cobrar como máximo 2.500. Tiene un colchón de 1.100 euros, porque por muchas reformas que haga el gobierno, yo voy a cobrar la pensión máxima. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Por mucha reforma que tú me quieras hacer, yo estoy cotizando más de lo que realmente al final me va a quedar como pensión. Me va a quedar como pensión. Con lo cual, toda la reforma que se hace, al final pagan los pobrecicos, como decimos todos. ¿Quién paga? Pues la mayoría de la población, porque esta población que cotiza 3.600 son los que están los altos directivos de las empresas, directivos de empresas, no hace falta que sea alto. Sí. En cualquier empresa en este país hay muchísima gente que cobra eso. Muchísima gente que cobra ese dinero. Antiguos profesionales de la banca, ya no hay tantos porque a todos lo han quitado en medio. Sí. Y hay una población enorme que al final cobra su pensión máxima. Por mucha reforma que haya, yo estoy cotizando más que esto. Y hay que tener en cuenta que esa cotización del 28% que se cotiza, el trabajador solamente cotiza, paga un 7% de esto. El resto es de la empresa. Pero como son empresas grandes, les da igual. No tiene problema por eso. No hay problemas por esa cotización. Entonces, esto está para beneficio precisamente de los que están siempre arriba. Evidentemente. Los que están arriba les da igual cualquier tipo de reforma. Es que les da exactamente lo mismo. Porque yo voy a cobrar la pensión máxima que está garantizada en este país. Que son 2.567 en el año 2016. Sí. Con lo cual, me da igual qué tipo de reforma existe. Esto es importante que lo sepáis porque la regla que hemos dicho, que cuanto más cotizo, más cobro, a excepción de que no te puedes pasar al final del tope máximo. Claro. Ese tope está ahí. Con lo cual, si yo me paso del tope, todo eso se llaman colchones de reforma, como yo digo. Me da igual la reforma que vaya a hacer, que yo tengo un colchón ahí. Sí, que haga, me venga como me venga, yo siempre al voy final, a seguir cobrando eso. Al trabajador normal y corriente, que tenga la suerte de trabajar y ganar un sueldo medianamente en condiciones, eso sí que les pilla. A eso sí que le pega una reducción. Me está dando la impresión de que cada vez eso va a ser más. Van a ser menos el número de esos trabajadores normales y corrientes. Eso es así. Vamos a ver. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es lo que nos interesa, se creó con el gobierno del PP de Aznar en el año 1992 o 93, no me acuerdo. Eran épocas en la cual había cedente de dinero en la seguridad social, había mucha gente trabajando, se cotizaba, era el boom de la construcción, había muchas cotizaciones, y con ese dinero que sobraba, en vez de ir a las arcas nacionales de los presupuestos, pues se creó un fondo de reserva. Con el propósito del fondo de reserva era que cuando la cosa hubiera ido mal, pues se empezara a coger dinero de ahí. Entonces, aquí tenemos la evolución que ha habido de este fondo de reserva. Y si nos fijamos, desde el año 2000 a 2007, había 45.716 millones de euros. En el año 2008 ya estaban 57.000. En el año 2009 ya estaban 60.000. Iba creciendo hasta el año 2011, cuando hizo el crack prácticamente. En el año 2012 lo que ha ido disminuyendo. En el 2012 empezó a disminuir en 3.800 millones de euros. En el 2013, 9.200 millones. En el 2014, 12.000 millones de euros. 12.000 millones menos. De menos. Y en el 2015, que hemos terminado, en menos 9.153 millones. Con lo cual, el fondo de reserva en el año 2000 estaba en 45.000 y ha llegado hasta 60.000 millones de euros. Y estamos en 32.481 millones de euros, que es la mitad de lo que había en el año 2009. Con lo cual, esto es muy fácil. Todo lo que esté saliendo llegará un momento de que se quedará a cero. Claro. Esto está claro. Se ha perdido la mitad en 6 años, ¿no? En 4 años de negativo se ha perdido la mitad. En 4 años. ¿Por qué se pierde dinero? Pues muy sencillo. si un trabajador no cotiza una jornada completa y con un sueldo, vamos a decir, milurista, pues para no ponernos en una altura muy grande, pues si ese dinero no llega y no entra, no puedo pagar pensiones. Como claro, no puedo pagar pensiones, tengo que tirar del fondo de reserva. Claro, pero si no hay empleo de calidad, no puedo entrar en las arcas de la Seguridad Social dinero. Y muchas veces dice, ¿ha subido el empleo? Pues vale, ha subido el empleo. ¿Pero qué tipo de empleo? Claro. Sube. Porque si no es de calidad, no cotiza. Tanto para el trabajador es un decremento, porque al final su prestación va a ser menor. Y tanto para la Seguridad Social también es menor, porque no me llega el dinero suficiente para poder pagar las pensiones de hoy en día. Con lo cual va declinando. Y dice uno, bueno, ¿y qué hace con este dinero? Pues con este dinero lo que hace es hacer inversiones. O sea, lo mismo que hace un banco con ese dinero. Pues lo mismo que hace un banco. Y los valores que tiene se invierte en el fondo de reserva. ¿Y en qué valores se invierte? Pues en el fondo de reserva se invierte en la deuda pública española, se invierte en la deuda pública extranjera, en Alemania, en Francia, en Países Bajos, se compra deuda. En la deuda pública española, o sea, por ejemplo, la deuda pública española se compra, por ejemplo, en obligaciones del Estado, bonos del Estado, pues la Seguridad Social coge y compra y tiene un beneficio. Pero por mucho beneficio que haya, tampoco sí, es para tirar muchos cohetes. Y la deuda pública extranjera, pues compra la deuda que tenga esos países, si la tiene. Porque no, que no va a ir a los países de riesgo como Grecia, como claro, Italia, se va a países garantizados, que al final me va a devolver el dinero. Alemania. Alemania me va a devolver el dinero, y Francia, y los Países Bajos. Y también se utiliza estos fondos para los activos emitidos por el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que son los que principalmente ayudan a empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese dinero se invierte ahí, es decir, está al saco y se invierte ahí. Eso es lo que dice la ley. Pero ese dinero prácticamente lo puede invertir en cualquier cosa que quiera el gobierno. Claro, y de turno. Y hay un problema. Si invierten algún dinero en una empresa que no lo devuelve... Normalmente empresas no son. Son fondos de reserva del Estado, que son obligaciones del Estado, bonos del Estado. Además, tiene que estar emitidos en euros, la calidad crediticia tiene que estar elevada. Que es en decir, teoría tiene que ser una inversión segura. Segura. Por eso dice, cuando dice deuda pública extranjera, dice Alemania, Francia y Países Bajos. El resto no compra. De otro país no lo compra. ¿Y de ahí no se saca dinero para rescatar a nadie? Ni... Hubo una época que, por lo visto, decían que cuando había que rescatar a Grecia, España tenía que poner 13.000 millones de euros, y creo que lo sacaron del fondo de reserva. Pero eso está en los informes anteriores. Yo estoy hablando del informe que se le da al gobierno, a las Cortes Generales, del año 2015. Solo y exclusivamente del 2015. No me pongo más atrás, pero si investigamos más atrás, seguro que habrá inversiones diferentes. Viendo cómo ha bajado, que si dices que España tiene que dar 13.000 millones para lo de Grecia, y viendo cómo ha bajado, más o menos, entre eso y poco más, se ve que no sería de extrañar. Evidentemente. Es decir, es complicado el tema. Pero que la idea de crear un fondo de reserva fue muy buena para la época que estamos ahora. Pero claro, como lo hemos dicho al principio, esto, si sigue así, llegará el día que tenga 0 euros. Esto estaba clarísimo. Y cuando llegue a 0 euros, ¿qué haces para pagar pensiones si no está trabajando y no trabaja de calidad? Y cuando hablamos de calidad, son trabajos remunerados en condiciones. Y que luego hay una cuestión en todo esto, que esto en el fondo es como un préstamo que hace el trabajador actual al que trabajó antes, esperando que el que trabaje después se lo haga a él. Es decir, el que trabaja ahora, del dinero que paga, es para el que trabajó antes, pensando en que los que nazcan, estos que le van a pagar a las mujeres que tengan hijos a partir de 2016, el que nazca trabaje en un trabajo de suficiente calidad como para que le pague a él. Evidentemente. Si no existe el eslabón principal, que es el trabajo de calidad, pues las fichas de dominó van cayendo empiezan poco a poco. Empiezan a caer. Y ese es el secreto de la parte económica y fundamental, no olvidemos. Que todo lo que hay de prestaciones, de todo el tema, es muy bonito. Muchísimas prestaciones. Hemos visto que estamos muy bien. En toda la situación cubierto. Sí. Ahora, si no tengo el dinero, por mucho cubierto que esté, ¿para qué me sirve a mí? Tendré el derecho, pero no hay para que me paguen. Evidentemente, el derecho siempre lo tiene. Pero tengo el derecho económico, que es lo que la gente al final, toda la población busca al final de su vida, tanto para una jubilación, para una invalidez, Y claro, estamos en una época, en la época actual que estamos ahora mismo, se puede decir que hay muchos trabajadores que son, ahora mismo están yéndose los que han nacido en el año 52, 53. Cuando llegue la generación de los años 60, que fue el boom, que fue boom baby, se puede decir en España, porque la mayoría de la población está metido en ese en esa década de, del año 60 al año 69-70, cuando se empiecen a jubilar ellos, detrás de ellos ya no hay tanta gente que vaya a conseguir, entre comillas, una pensión. O los que nacieron después tienen unos trabajos muy buenos, cotizan muy bien y cobran muy bien para poder mantenerlos. Pero ya serán menos, porque el boom está en el año 60 al 69, 70, donde la mayoría de la población está ahí. Cuando esa población en el año 2022, 25, 26 se vaya yendo, 27, 28, 29, 30 se vaya yendo, ya será viable las pensiones como están actualmente vistas. El problema está en que si de aquí a esos años no hay empleo de calidad, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nadie lo sabe. Y más ahora que si no tenemos gobierno no hay política todavía que realizar. Nadie sabe cómo se va a hacer empleo. Y lo que está claro es que lo que llegaba anteriormente no va a llegar ya, sino que hay que buscar otras alternativas de empleo. Y esto es muy complicado. Es que esto no lo saben ni los expertos. Y el experto que hoy en día diga que se van a terminar las pensiones, son mentiras. Lo que se van a recortar las pensiones, eso sí. Sí, no se terminan nunca en la vida. Va a seguir existiendo el derecho, pero... El derecho, pero, ¿de cuánto? Y la parte económica, lo mismo. La parte económica será mucho más baja de lo que tú tengas previsto. Si antes te daban 100 por esto, pues ahora te lo van a dar el 50%. La mitad, porque no hay y hay que repartir. Eso sí que es seguro, porque eso sí lo saben a corto plazo. Sí, lo que sí. No lo saben es a largo plazo que es lo que va a ocurrir. Eso no lo sabe nadie. Y esto es, en líneas generales, lo que es la seguridad social en tema de pensiones. En líneas generales, es decir... No, sí, hemos tocado unos retoquetillos para que todo el mundo se sitúe. Y en otras ocasiones pues podremos tocar otro tipo de temas, también del ámbito de la seguridad social, que hay muchísimos temas que tocar. Bueno, pues no sé, Antonio, si no... Sí, yo creo que hemos dado una vuelta muy general, aunque pormenorizada, de un poco cuál es la situación y cuál es un poco el futuro. Esperamos también, no sé qué medidas se tomarán, porque a mí me ha alarmado eso de que el fondo de garantía ese haya bajado en 4 años a la mitad. Es muy sintomático. Y no sé, ¿quieres agregar alguna cosa más? No, un poco sobre... agradecerte que me hayas dado la oportunidad pues, de poder por lo menos esclarecer o que tenga los oyentes un mínimo de idea, y es importante que todo el mundo conozca qué es lo que es el sistema de la seguridad social. Porque al fin y al cabo estamos todos dentro. Porque al fin y al cabo estamos y estaremos y siempre estaremos dentro del sistema. Si os dais cuenta, el sistema es todo el bienestar que tenemos en el Estado, todo entero, a excepción de la educación, que está en otro tipo de bienestar. Pero toca todo, toca la sanidad, toca los servicios sociales, toca todo tipo de prestación, toca el paro, toca todo. Eso es la seguridad social, eso es, ni más ni menos. Cuando yo voy a un instituto y le digo que es la seguridad social, pues la gente se cree que es el médico. Claro. Y no comprenden que realmente la seguridad social es las necesidades que tiene cualquier ciudadano en este país. Y pide y se lo pide al Estado. Y el Estado tiene la obligación, por la Constitución, porque la Constitución así lo establece, tiene la obligación de darle respuesta al ciudadano. El tema está en la medida, quizás la espada de Damocles está ahí, en la medida en que los ciudadanos de hoy tengamos un empleo de calidad, como tú dices, y podamos cotizar de una forma razonable, eso será lo que podrá garantizar el futuro. Ese es el problema que quizás tenemos ahora mismo, pero que nadie hoy en día lo sabe. Claro. ¿Por qué? Porque los acontecimientos tienen que llegar. Sí, pero no hemos sabido lo que ha ocurrido con este gobierno que ha pasado. Ha hecho una reforma y la reforma ha servido para crear empleo que no es de calidad, con lo cual las cuentas de la seguridad social lo dicen claramente. Ya dicen claramente que... Y está clarísimo, que y por eso es la pérdida. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en un futuro? Pues no sabemos qué gobierno puede entrar y qué política hará laboral. Dependiendo de esa política, porque, fijaros, y no vale la política de bonificaciones. Existe una cosa en las cotizaciones que se llaman bonificaciones del Estado. Sí. Eso de bonificar una empresa, bonificar significa que si tienes que pagar 20, vas a pagar 10, pero esos 10 que hay que poner, los pone el Estado. Claro, eso es decir, al final lo ponemos todo el mundo. Yo recuerdo, eso no sirve para nada. Había una bonificación de que las empresas contrataban a gente menor de 25 años y había determinado dinero de la cotización de ese trabajador que de por vida lo iba a poner la Seguridad Social. Claro, pues entonces ese trabajador no aporta. Evidentemente. Es sacar de las arcas comunes que tienen que pagar los gastos de todos, incluido las necesidades. Al final no lo pone la Seguridad Social, lo ponen los presupuestos generales del Estado. Esas son las políticas de empleo que se crean. Pero las políticas de empleo que hoy en día bonifican no sirven para nada. Claro. ¿Por qué? Porque me estoy gastando un dinero, pero que a mí lo que me interesa no es eso. El empresario no busca eso. El empresario lo que busca es una reducción de sus cotizaciones. Ya hemos dicho que entre un 6,5%, alrededor de 7-8% paga el trabajador y el resto lo paga el empresario, de un 29-32%. Con lo cual, es un dinero. Pero es un dinero que está en el beneficio del empresario. Ya cuenta entre sus gastos, ya cuenta lo que le va a costar un trabajador. Que realmente al final lo que hace es producirle un beneficio. Sí, porque el trabajador le produce un beneficio, él saca de ahí para pagar y luego tiene... No, ya hace sus cuentas de lo que puede, el coste que tiene. Cualquier empresario ya sabe el coste de antemano de cualquier trabajo que tiene y de su materia prima para crear producción. Pues bueno, Antonio, pues solamente agradecerte que hayas venido a contarnos un poco cómo yo estaba bastante verde con todo este tema, cómo funciona el sistema y bueno, y veremos a ver cómo van evolucionando esas cuentas. Pues nada, gracias, Paco. Venga, pues quedamos para otro día, para seguir hablando del tema. Muy bien. Leave them. como los escuchantes de este programa sabéis, hoy desde aquí es un programa personal que hacemos y que asumimos la responsabilidad de lo que en él decimos de forma personal. Por eso, como lo hacemos y como lo organizamos, también implica esa decisión personal y, bueno, siempre os animamos a que si no estáis de acuerdo con algo de lo que decimos, podéis cambiar de frecuencia en ese momento y podéis comunicaros con nosotros para decirnos: Paco, deja ya de decir barbaridades. Dentro de esa línea personal de gestión del programa, en los últimos días, consultando, charlando con un amigo, nos planteamos introducir una modificación que hemos estado haciendo desde el principio, pero que no habíamos llegado a manifestar. Como habréis escuchado los que nos vayáis siguiendo desde el principio, cuando hemos hablado con algunos de nuestros colaboradores, hemos manifestado que es historiador, que es trabajador del ferrocarril, que es trabajador de la enseñanza, pero sobre todo los temas de historia, no hemos manifestado si es doctor en historia, licenciado en historia, historiador aficionado. Esto lo hemos hecho de forma inconsciente, pero muy conscientemente. Personalmente no creemos que el título de historiador lo dé un papelito firmado por Su Majestad el Rey, o que el título de doctor en historia sea porque lo den unos señores que se suben en una cátedra. Cualquier persona que estudie un tema en profundidad, creemos que puede transmitírnoslo y enseñárnoslo. Nos enseñará lo que sepa. Quizás al día siguiente encontremos a alguien que sabe más sobre eso y nos enriqueceremos más. Pero, a nuestro parecer, tiene en este caso tanto el título de historiador con papelito del rey o sin él. Os informamos de que algunos de los historiadores que hemos nombrado en el programa, que han participado en él, eran doctores en historia, algunos eran licenciados y alguno era un mero aficionado, pero que sabían perfectamente de qué materia estaban hablando. Toda esta reflexión nos viene porque hace pocos días, hablando con un buen amigo historiador al que entrevistaremos en el futuro, y que es doctor en historia, y que personalmente estuve cuando expuso su tesis y le dieron la nota de la tesis fue sobresaliente cum laude, que viene a ser en latín sobresaliente con laureles. No entiendo si es que los señores que estaban allí sentados en la mesa, muy serios, diciéndole que le daban esa nota, le iban a dar laurel para que él le echara en su plato de comida todos los días, o era un tema anecdótico. El caso es que nombrar lo del cum laude, el laurel, en un idioma antiguo como es el latín, que no es el idioma de las latas, sino el de la antigua Roma, me resulta gracioso. Es como una forma de querer empomparse a ellos mismos de que lo que ellos hacen es lo válido y de que lo que hacemos otros que tenemos callos en las manos, pues quizás no tiene tanta importancia. El caso es que en los últimos días, mientras reflexionaba trabajando con mis manos, pues me di cuenta de que no he nombrado, cuando alguno de los colaboradores, historiadores concretos de nuestro programa lo era, si era doctor o no, o si tenía un sobresaliente cum laude o no, porque en el fondo personalmente no me interesa. Lo que me interesa es lo que esa persona sabe y nos quiere transmitir en el programa. Así que después de esta reflexión he llegado a la decisión de que no diremos si las personas que participan son doctores o no, sí diremos si son historiadores, sí diremos si son médicos, sí diremos si son maestros, pero no entraremos en ver si tienen en su casa un papelito firmado por algún rey que corrobore si es historiador o no. Puede que lo tengan, pero no es algo que a nosotros nos interesa. Desde nuestra perspectiva, de un programa cuyo logotipo es un gaucho solitario en un flaco caballo que dispara contra alguien, pero que va descalzo, no nos interesan los papelitos firmados por ningún rey. Así que no los tendremos en cuenta. Esta aclaración os la damos también por el anterior ponente, por Antonio. No nos interesa cuál es su puesto, dónde está, en su trabajo. Lo que nos interesa es lo que sabe y nos puede transmitir de una manera horizontal y fraternal. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que Radio Almaina, la radio libre de Granada, emite en 107.1 de la FM, que hoy desde aquí se emite los lunes a las 8 de la tarde y los jueves a las 8 de la mañana en redifusión, y que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web o de nuestro correo para poneros en contacto y transmitirnos lo que queráis decirnos, para bien o para mal, para corregirnos, y quizás así podamos ir aprendiendo y algún día llegar a hacer un programa de radio serio y responsable. Esperamos que los temas que hemos tratado hayan sido de vuestro interés y hasta el próximo programa. Que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises. Salud y anarquía. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos.